Todos los jueves de 11 a 12 de la noche, la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TAFM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TAFM 98.9 Zaragoza. ¿Qué tal, amigos? Muy buande noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y de Chuse Fernández en el control. Te acompañamos hasta las 12 de la noche aquí en TAFM 98.9 de frecuencia modulada. Hoy, como siempre, tenemos mucha música que presentar y hoy también presentamos a nuestro colaborador único, Raúl Julián. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, aquí solo ante el peligro hoy contigo. Pues prepárate, ya estamos, te aviso. Estamos listos para lo que sea. Bueno, recordar que este programa se emite también online a través de nuestra página web tafm.net y a través de la TDT de la tele para todo Aragón. Y también el programa se remite los lunes a las 12 de la noche y, martes 0 horas. Bueno, comenzamos ya con el contenido, Raúl, que tienes muchas ganas, a ver qué me has traído. Bueno, yo te he traído Smith Western, esta banda de Chicago que presenta lo que es su segundo disco. Un disco que suena mucho al glam rock de los años 70, algo que a mí me gusta mucho, desde luego. Lo sé. Entonces, es lo que te propongo. Continuaremos con un grupo clásico también americano de Church Athens. Sí, continuaremos con REM, que va a ser uno de los discos esperados de este año, seguro, y vamos a escuchar un anticipo. Uh-huh. Luego te volverá a tocar el turno a ti. Sí, luego seguiremos con Tapes and Tapes, una banda de Minneapolis que graba su tercer trabajo. Disco que vuelven a recuperar la energía de su primer álbum después de romper con XL Records. Y bueno, pues aquí los tenemos con un nuevo trabajo, Outside. Y te devuelvo el turno a ti. Bueno, pues luego escucharemos a los australianos Cat Copy, que presentan su nuevo disco, como siempre, una mezcla de electrónica, synth pop ochentero, acid house, new wave. Todo muy bailable, luego los escucharemos. Uh-huh. Y volvemos a recuperar el disco de los Dear Hoof, la banda de San Francisco, que esta semana publicaba lo que ha sido su último trabajo, Dear Hoof vs. Evil, un disco que ya os presentamos, un adelanto de lo que iba a ser. Vamos a volver a escucharlo porque realmente me apetece, Raúl. Vale, me parece muy bien. Luego también echaremos mano de lo nuevo de Joanna Sapolis Woman, uh-huh, que, bueno, pues antigua colaboradora de Anthony and the Johnson, de Rufus Wainwright, de Scissor Sisters, bueno, de mucha gente. Luego comentaremos el que es su tercer disco. Uh-huh. Y eso en cuanto a novedades internacionales que nos ocuparán esa primera media hora. Luego tenemos una entrevista, volvemos a recuperar estas entrevistas a las cuales yo tanto quiero. Tenemos a un personaje muy, bueno, pues muy importante de la música española como José Ignacio Lapido. El ex 091 actuó el pasado 15 de enero en Zaragoza presentando lo que ha sido su último trabajo y charlamos con él. Escucharemos las preguntas, las respuestas más bien que nos dio a nuestras preguntas. Y luego lo enlazaremos con la escena local. Tenemos a Hotel, esta banda zaragozana que ha grabado lo que va a ser su nuevo disco. Y tenemos al Hombre Lento, que próximamente actuará en Zaragoza, bueno, pues para presentar también lo que va a ser su segundo trabajo, que ha sido producido por Antonio Arias de Lagartija. Y no tenemos nada de lo que es este segundo disco, sino del primero, pero no está de más volver a recuperarlos. Y Raúl, nos has traído dos propuestas locales. Sí, he traído a Facunda, un dúo zaragozano que también acaba de publicar su primer disco, se llama Ultramarinas, y al Himno Polar, una de las bandas con mayor proyección que tenemos ahora mismo en Zaragoza, uh-huh, que ha sido ganadora del último concurso maquetero de Mundo Sonoro Aragón. Uh-huh. Y bueno, luego comentaremos alguna cosilla más de cada uno de ellos. Y terminaremos con algo de novedades nacionales, como por ejemplo Remate, Cristina Rosenbin, que estuvo este pasado martes en la FNAC. Eso es. y la agenda: DeLorean, Swartz, LA y Coronas y Arizona Baby. Buenos conciertos esta semana, como siempre. Pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Pues una sorpresa para mí, Raúl, esta bonita melodía de la guitarra. Nada más pinchar este disco de los Smith Western, enseguida he encontrado esas referencias al glam rock de los años 70. Bueno, pues desde Chicago nos llega este grupo que se formó en el año 2007 por Mas Kakacek y Kule Nomori. En julio del 2009 publicaron su primer larga duración en el sello Fat Possum, un disco con sabor a glam rock 70 e influencias del garaje y del punk. Y el pasado 18 de enero se publicaba su segunda referencia también para Fat Possum, Die It Blonde, con la colaboración de la batería de Yeah Yeah Yeahs, Brian Chase y John Etherling de Turbo Fruits. Si su debut sonaba a T-Rex, este segundo se acerca al universo de Mott de Hoople. Muchas de las baladas y medios tiempos con piano y órgano reproduce fielmente el estilo de Mott de Hoople. La producción de Chris Cody trata de explotar los puntos fuertes de la banda, como la voz infantil de su vocalista, los estupendos coros y el gran trabajo de guitarra. Las 9 canciones imprimen una profundidad que el primer disco no tenía, y junto con la referencia a Mott también se conjuran a los fantasmas de Nicky Suden y Epic Soundtracks. Cualquiera que disfrutara de su debut y dudara de lo que sucedería a continuación se encontrará con una grata sorpresa. Incluso puede que termine gustándole este disco más. Con Smith Western comenzamos esta nueva edición de Grande Rock, seguimos con R.E.M. Sí, seguimos con R.E.M., como decíamos antes, unos clásicos ya que van a publicar su 15º álbum de estudio, casi nada. Y bueno, pues la banda liderada por Michael Stipe y compañía para este nuevo disco ha contado con Jack Knifley en la producción. El disco está a punto de aparecer, se titula Collapse Into Now. Y bueno, va a incluir 12 nuevas canciones que han sido grabadas entre Portland, Nueva Orleans, Nashville y Berlín. Y la verdad es que la banda desde hace ya unas semanas va dando a conocer poco a poco el disco, va colgando en su web canciones, algunas para descarga directa y otras para que simplemente se escuchen desde allí, pero poco a poco vamos conociendo pues un disco que tiene muy buena pinta, ¿no? Conocemos ya por tanto temas como Discovered o On My Heart. Y el disco va a contar además con colaboraciones de relumbrón, ¿no? Patti Smith, que ya colaboró con la banda en un disco hace tiempo, en los 90. Pitches e incluso Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam. Efectivamente. Y bueno, Eddie Vedder pues colabora precisamente en la canción que vamos a escuchar, que a mí de las que se han filtrado es la que más me gusta. Me recuerda bastante a la época de los 80 de la banda y también a las canciones menos conocidas de aquel famosísimo Out of Time. A mí esta canción me parece una maravilla. Se llama It Happened Today. This is not a parable, this is a terrible, this is a terrible day. Yes, I will run that after all I've done today, I have earned my wings. It happened today. Hooray, hooray, it happened. Hip, hip, hooray. We'll lead the allegory to another Bible story out of deference, defiance, choice. Closing on a promise after all. Today, I have heard my voice. It happened today. Hooray, hooray. It happened. Yep, yep, hooray. Tenéis el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de R.E.M., esta banda mítica del nuevo rock americano de los años 80, que se hizo muy popular, ya sabéis, sobre todo en nuestro país a partir del Out of Time. Sí, Out of Time todo. Y Automatic for the People. Y aquí tienen lo que es un nuevo disco que ha colaborado en esta canción que escuchábamos, Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam. Efectivamente. ¿Querías comentar algo de R.E.M.? ¿Los viste, no? Creo. Sí, bueno, la buena noticia es que vamos a tener un nuevo disco de R.E.M. inmediatamente, y la mala noticia es que R.E.M. ha anunciado que no se ven obligados a girar después de cada publicación de un nuevo disco. Entonces, no va a haber gira después de este disco. Así que nos quedaremos sin verlos, y para los que lo vimos en Zaragoza hace unos años, creo que fue en el 2005, seguramente, Pues la verdad es que fue un concierto fantástico, la feria de muestras. Yo me lo pasé pipa, tocaron 2 horas. Michael Stipe es un frontman absolutamente desbordante. Por supuesto. Y un repertorio, pues bueno, de todas las épocas. Bueno, hubo para todos los gustos y una pena que no giren en esta ocasión. Sí, una pena que no tocaran en aquel 1996-97 que se canceló, por cierto, aquí en Zaragoza, RBM con Faith No More. Iba más bien por los segundos, pero bueno, no pasa nada. Cada uno lo suyo. Bueno, pues continuamos con Tapes and Tapes. Este grupo de Minneapolis que se formó en el año 2003 por el vocalista Josh Greer, el bajista Matt Cressman y el guitarrista Steve Nelson. Tiene un nuevo disco, se llama Outside. Entre sus influencias se encuentran bandas como Pixies o Pavement y más actuales como The Sins. Después de tocar en el South by Southwest del año 2006, ficharon por XL, donde publicaron su primer disco, The Loon, y 2 años después su segundo, Walk It Off. Después de romper con esta discográfica, vuelven a su ciudad natal y publican su tercero, Outside, en su sello Ibid. Canciones como One in the World reflejan cómo revitalizar la banda con nuevos sonidos y ritmos ágiles que sería fácil confundirlos con unos Vampire Weekend. El resultado de las sesiones de grabación encuentran un equilibrio perfecto con las piezas rockeras. Vuelven a descubrir lo que les hizo vitales. Ni tan ásperos como Loon, ni tan suaves como Walk It Off, Outside es el mejor disco o el mejor sitio donde Tapes and Tapes deben estar. Y aquí tenéis una prueba, One in the World, nuevo disco de Tapes and Tapes. FM 98.9 en Zaragoza, en estéreo, las 24 horas. Y esto es solo el principio. Bien, pues recordar que continúas en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en 98.9 de frecuencia modulada, Zaragoza. Bien, vamos a continuar con nuestras novedades internacionales. Le toca el turno a Raúl, nos ha traído Cat Copy. No, vamos a escuchar a Joan Sapolis Woman primero, ¿no? ¿Más cambia el orden? ¿Te cambia el orden? Bueno, pues vamos a escuchar a Cat Copy, no pasa nada. Cat Copy, sí, porque si no le haces un lío a Chusé. Vale, venga. Vale, que tenía yo mal apuntado el asunto. De acuerdo, pues bueno, pues vamos con los australianos Cat Copy, que ya tienen su nuevo disco titulado Zonoscope. Un disco muy esperado después del aclamadísimo In Ghost Colors del 2009, un disco que salió en todas las listas de ese año como lo más destacado de la portada internacional. Y bueno, el disco pues aparecerá oficialmente el próximo mes de febrero, incluirá 11 nuevas canciones. Y lo que vamos a encontrar allí pues es un poco más de lo mismo, ¿no? La banda no varía. Un compendio de, como decíamos antes, de electrónica, new wave, acid house, synth pop ochentero. Al fin y al cabo, pues un disco orientado totalmente a las pistas de baile. Y por momentos es un poquito excesivo. Se han pasado un poquito de frenada, yo creo que con el tema ochentero pista de baile, vamos a decir. Pero bueno, la banda encabezada por Dan Whitford ha entregado también aquí varios incuestionables aciertos, ¿no? Uno de ellos es la canción que vamos a escuchar, que se llama Where I'm Going. Teníamos el nuevo trabajo de Cat Copy que nos lo ha traído Raúl. Sí, desde Australia, los tíos. Vamos a recuperar otro disco que ya os presentamos. Un disco que se acaba de publicar, es el de los Dirt Hub, esta banda veterana ya de San Francisco. Tiene su nuevo disco en la calle, Dirt Hub vs. Evil. Después de muchos años en Kill Rock Star, se publica en este nuevo trabajo en Poly Vinyl Records. Y decir que Dirt Hub no ha sacrificado ninguna de sus tendencias de vanguardia por su alto perfil. La banda regresa 2 años y medio después con la colección más extraña de pop, donde juega con distintos motivos sónicos, contrastando sus melodías cristalinas con ráfagas de ruido denso y percusión expresiva que se remontan a los inicios de la banda. Es la prueba de que, una vez más, Dirt Hub pueden crear algo fresco y diferente después de muchos álbumes. En su mundo, el mal y el aburrimiento son prácticamente lo mismo. Y Dirhu versus Evil triunfa contra ambos. Aquí tenéis Secret Mobilization. Pues preciosa la canción, quería dejarla hasta el final porque el set solo de guitarra había que escucharlo. Una canción que ha gustado además a nuestro técnico Chuse Fernández. Pues me alegro mucho. Este es el nuevo trabajo de Dirhuf, ya lo tenéis en las tiendas. Y terminamos con Joanna's Police Woman, que nos lo ha traído Raúl. Que... Sí, ahora sí, vamos con ella. Sí. Pues bueno, Joan Weiser, conocida artísticamente, como bien dices, como Joanna's Police Woman, es una artista que desde hace años y de una forma u otra pues ha colaborado con gente como Scissor Sisters, Jeff Buckley, que creo que además fue su pareja, Lou Reed, Nick Cave. Y sobre todo, y cuando más popularidad se alcanzó, fue pues formando parte de Anthony and the Johnson, sobre todo con el segundo disco, aquel maravilloso I'm a Bird Now, y también con Rufus Wainwright, ¿no? Que lo tuvimos en Zaragoza hace no demasiado, ¿no? En un Fizz, hace 2 años. Cierto. Efectivamente. Bueno, pues Joanna's Police Woman ha publicado esta misma semana su tercer disco, titulado The Deep Field. Y bueno, en este nuevo trabajo la artista añade a lo habitual en su obra pues territorios menos explorados hasta la fecha, ¿no? Un poquito de pop electrónico, tira también un poquito a la música negra. Y bueno, no en vano la misma música lo anuncia como su disco más abierto y feliz, ¿no? Luego la discográfica dice que es su mejor disco y estas cosas que dicen siempre cada vez que sacan ese. Pero bueno, me quedo con la declaración de la propia autora. Que eso lo califica como su disco más feliz y abierto. Y bueno, supongo que lo dice por canciones como esta que se llama The Magic. know this is me that you're talking to. And anything I say, I said before, when will it be enough? And something in my mind shifts, and I slip on my heels. And now I find that I'm face to face with none other than me. I have got the mirror. Shadow inside of me is begging for direction to Illicit City. Oh, Illicit City. But I wanna do better than to fight this life, cause it is a dream. I wonder if the wild animals living in me, will they ever find freedom? And all I fear is what I fear, my Leviathan. I feel the rising up to cut my ocean off. FM. Bien, pues continúas en Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada. Esto es TFM. Nos puedes sintonizar a través de tfm.net y también de nuestra TDT, a través de todo Aragón. Bueno, vamos con una entrevista que realizamos hace cosa de dos semanitas a José Ignacio Lapido, que fuera miembro de los CERN 91. Él actuó el pasado 15 de enero en Zaragoza presentando su último disco de Sombras y Sueños. Un fantástico disco, por cierto, y más increíble la actuación que nos dio, más de dos horas. A día de hoy no creo que haya artistas españoles a la vieja usanza que nos ofrezcan un directo tan completo y de tanta calidad como el que nos dio el granadino. Pero en fin, os dejamos con esta entrevista y que la disfrutéis. persa por mis sueños, hablándome de muerte y de amor. Me ve como ese viejo príncipe del dolor, al que el tiempo convirtió en piedra el corazón. Bueno, el planteamiento inicial no existe en plan premeditado, ¿no? Yo cuando termino un disco dejo pasar unos cuantos meses y me pongo a componer de nuevo, ¿no? Y entonces el siguiente disco se supone que debe ser la cosecha compositiva de ese periodo de tiempo, ¿no? Y a veces vienen antes las canciones, a veces se retrasan más, como en este caso, que casi hasta un poco antes de entrar al estudio no tenía bien claro cuáles iban a ser las elegidas y cuáles, había algunas sin terminar y tal. Pero que no hay un planteamiento, es fijar una colección de canciones, ¿no? Lo que sí tenía claro era que quería hacer algunos cambios en el tema de la producción, ¿no? Yo desde el disco Tormenta Imaginaria de 091 del año 93 no me ponía en manos de un productor y creía que tenía que dar un poco una vuelta de tuerca al sonido, y he cambiado de estudio también. Mi disco en solitario lo había grabado antes en Producciones Peligrosas, en el estudio de allí de Granada, y pensé en Paul Grau para que se hiciera cargo de todo este tema. Yo creo que ese era el planteamiento, ¿no? Cambiar un poco el tema de la producción y el otro planteamiento, ni dejar que salieran las canciones. Bueno, tus influencias son muy evidentes, el rock americano cantado en castellano, pero cuando José Ignacio Lapido se mira al espejo, ¿a quién ve o a quién le gustaría ver? Me veo a mí mismo más viejo cada día. No, yo creo que el tema de la influencia está ahí, eso ya es una cosa que está en el subconsciente, ¿no? Desde que yo empecé a escuchar música desde muy jovencito, pues eso se te va metiendo en el subconsciente, quieras que no, el ADN musical que llevas, ¿no? Pero ya a esta altura de curso, cuando yo llevo ya 30 años, el año que viene hará 30 años que grabé mi primer disco, no te planteas, a esta altura no te planteas, vamos a hacer un disco más rollo esto o más rollo lo otro, ¿no? Yo creo que ya cualquier creador, su aspiración máxima tiene que ser encontrar una voz propia, ¿no? Una voz propia, y ese es mi caso. Perro asirio, y pon mucha atención, porque el cielo manda avisos. Bueno, y tus letras son siempre tristes, parece como si surgieran de una decepción. La portada que imita los Cuadernos Rubio, ¿quiere expresar una segunda oportunidad de comenzar a escribir con distinta letra? No particularmente. La portada fue posterior al nacimiento de las letras y fue una idea del diseñador, de Alfonso Aguilar, que ya me hizo las dos portadas de los discos anteriores, ¿no? Y nada, estuvimos hablando concepto y tal, y él planteó este y me pareció bien, porque yo aprendí a escribir con estas cartillas, ¿no? Como, no sé, luego me he enterado que se siguen haciendo, pues ya, pero con otro diseño, obviamente. Este era el diseño que teníamos nosotros en los años 60, que era un papel así un poco, ahora se llamaría reciclado, pero antes era papel cutre. Y ahí aprendimos a hacer nuestros primeros movimientos de lápiz y tal. Y me pareció bien, dándole una vuelta de tuerca, poniendo al niño de la portada original, estaba escribiendo muy aplicado en su cuaderno, y aquí lo hemos puesto durmiendo, y una serie de pesadillas simbólicas. Y en cuanto a la tristeza de las letras, bueno, no diría yo que son letras tristes, aunque de la tristeza yo creo que se pueden sacar emociones positivas, ¿no? En mi caso, bueno, más que tristeza, yo diría que hay un escepticismo flotante ahí. Creo que un desencanto vital, pero bueno, a veces también hay rasgo de humor. Claro, quiero entenderlo así. Puede que pierda el sentido de la orientación. porque metido en un túnel mi vista no alcance a ver el fin, pero no habrá minuto del día que no piense en ti. Bueno, Miguel Río está en el disco porque es amigo mío y lo conozco hace muchos años y él ya mostró interés en participar incluso en el disco anterior, pero por una serie de problemas que no pudo hacer, ¿no? En cualquier caso, él en su último disco en directo versionó una de las canciones del disco. En el ángulo muerte hizo una estupenda versión en clave de blues. Y bueno, pues Miguel Río, yo lo he hablado con esto muchas veces. Cuando yo empecé en esto de la música, a principios de los años 80, digamos que Miguel Río era, la teoría psicoanalista era el padre, ¿no? El padre al que había que matar, ¿no? Es decir, que la nueva generación siempre intenta matar al padre, ¿no? Y yo, mi influencia cuando empecé a tocar era todo el rollo punk rock y new wave, ¿no? Ramones, Clash, Jam y eso. Sí. Y Miguel Río significaba, era el símbolo del establishment musical, ¿no? Al contrario. Exactamente. Y entonces, pues, digamos que al principio no es que hubiera una enemistad, sino que era el rollo, lo mismo que los Clash cantaban al principio, no more Elvis, no more Stone en el 77. Y luego, hablando con Joe Stramer, te das cuenta que flipaba con los Stones y flipaba con los Who. De hecho, fueron teloneros de los Who en una gira por Estados Unidos. Es decir, que es el rollo ese de cuando empiezas que tienes que luchar contra algo. En cualquier caso, a Miguel Río, ya pasado el tiempo y reconciliado todas nuestras fobias adolescentes, creo que Miguel Río es un pionero del rock en España. Lleva muchísimos años innovando, haciendo cosas que si él no hubiera hecho, no sé si ahora mismo las vemos normales, ¿no? Todo el tema de grandes giras, todo el tema de buenos equipos, todo el tema de buenas producciones, fue el primero en hacerlo en clave de rock en España y eso no sé si se le ha reconocido lo suficiente, ¿no? Aparte de que luego a un cantante como la Copa de un Pino, que eso es innegable, ¿no? Y creo que la canción que ha interpretado aquí lo demuestra, ¿no? De las voces de la calle solo quedan ya los ecos. Y se dice que en el cielo se agotó la compasión. En los garitos y en los templos suena la misma canción. Todo el mundo sabe que esto va a poner. Como a todos, sobre todo por amistad, ¿no? Porque los conocía ya a ellos y a Kike González también. Y había con Amaral había colaborado en directo ya un par de veces antes, interpretando una canción antigua de los 091. Y no sé, y había conexión y se lo planteé y ellos no dudaron un momento en aceptar muy amablemente. Y creo que tanto Eva como Juan han hecho una espléndida contribución al disco. Oye, José Ignacio, tus discos se publican en la discográfica Pentatonia Record. Bueno, ¿qué te hizo desconfiar del resto para editarlos tú mismo? Yo creo que fue al revés, no que yo desconfiara de él, sino que ellos desconfiaban de mí. No, yo los primeros discos míos en solitario los había editado en un pequeño sello de Granada que se llamaba Big Bang, que desapareció. Y entonces me quedé sin compañía y empecé a buscar y tal, y no encontré receptividad. Y entonces, pues, había dos opciones, o quedarme en mi casa esperando que me llamaran, que iba a ser difícil que lo hicieran, o hacerlo por mi cuenta, y opté por esta opción, y así estoy desde entonces, ¿no? Yo creo que, bueno, tiene mucho trabajo añadido la autoedición. Pero bueno, al final ya cuando ves el disco en las tiendas y que todo vendiéndose y tal, y todo fabricado y tal, pues se te quita un poco todos los malos ratos que has tenido que pasar y te sientes más orgulloso de que todo lo que hay ahí es un poco empeño tuyo, ¿no? Aún no sé cómo vine a parar a este cruce de caminos, tan lejos de cualquier destino. tan cerca de ningún lugar. Aún no sé qué me trajo hasta aquí. Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son tus planes más inmediatos, aparte de la gira? Mis planes más inmediatos son seguir tocando y ponerme a componer de nuevo, ¿no? No hay más planes así. No, es que la verdad es que no se va a hacer planes, ¿no? Las cosas van surgiendo y las va haciendo, ¿no? Pero mi plan es tocar en todos los conciertos que vayan surgiendo y ponerme de nuevo a las tareas compositivas, a ver qué sale. Y más que derramamos, los sueños que dejamos ir. Me verás cuando se ponga el sol, llevando el mundo a mis espaldas, con eso que llamamos alma, al borde de la rendición. Ahora sí, el juego acaba en quien tú. Ahora sé que puedo resistir. Ahora sé que nadie nos devolverá las lágrimas que derramamos, los sueños que dejamos ir. Estás tocando una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bien, y en estos minutos que nos quedábamos con algo de escena local, ellos son Hotel desde Zaragoza, un adelanto del nuevo trabajo de estos zaragozanos, grabado el pasado mes de julio por Josu García en los estudios ASK, propiedad de Alejo Stivel en la ciudad de Madrid. Esta canción se llama Mujer Satélite Son Hotel. Sabes que quieres, no diré que no. Seré quien tú quieras, mi amor, pero solo esta vez. Hotel desde Zaragoza, adelanto del nuevo trabajo de estos zaragozanos. Y continuamos con El Hombre Lento, otro grupo de Zaragoza que estará presentando el próximo sábado 12 de febrero en la Casa del Loco lo que va a ser su segundo LP de título Zaza, un disco que han contado, bueno, pues con la producción, un invitado, bueno, la producción más bien de Antonio Arias, de precisamente 091, compañero de José Ignacio Lapido, y Lagartija Nick, por supuesto. Él va a ser un artista invitado en esa actuación, bueno, pues una sorpresa de logo que queríamos contar, y como decíamos, él se ha hecho cargo de la producción de este nuevo LP de El Hombre Lento, junto a Barry Sage, de los bueno, que ha trabajado con Rolling Stones, que por cierto creo que lo tenemos por aquí, y también incluso con Prince. Gonzalo Las Heras también ha colaborado en el disco de Esclarecidos y Aute, se ha encargado del sonido. El Hombre Lento, son Chiqui Lento en acústica, voces y letras, Javier Gracia, Guillermo Mata en el bajo y Carlos Gracia a la batería. Y mientras esperamos a escuchar su nuevo material, como decíamos, un segundo trabajo, Zaza, el 12 de febrero en la Casa del Loco lo presentan, pues escuchamos algo de lo que fue su debut con La Muerte Europea. Son El Hombre Lento. Mañana cruzaremos el campo hasta llegar al mar. Para satisfacer a Europa y demostrar que sus desiertos solo son una ficción, que sus playas de cemento son una alucinación. Europa agradecida, Europa, me das miedo. Bajo la sombra inmensa del pájaro gris, llueve todas las noches, pero yo despierto siempre en un desierto. Mi cama cubre la tierra y tú ni siquiera consigues dormir. Tengo miedo del frío, del viento del norte que no duerme. Europa grande, bueno, pues hemos recordado al Hombre Lento con La Muerte Europea, de su álbum de debut, que, por cierto, ya decimos que el 12 de febrero lo presentará su segundo trabajo, el Zaza, en la Casa del Loco. Tenemos por aquí una banda también zaragozana llamada Facunda. Sí, Raúl. Facunda es un dúo de Zaragoza, aunque actualmente viven en Barcelona. Es el proyecto encabezado actualmente por Nieves Arilla como vocalista y Egoiz Uriarte a la guitarra. Y bueno, pues tras presentar las canciones en diferentes directos, que las hemos podido ver no hace mucho, pues los zaragozanos debutan ahora en disco con una bonita colección de canciones, pues muy mediterráneas, muy cálidas, y con un amable aroma femenino que remite pues a bandas que todos conocemos como La Buena Vida, Le Mans o Single. En las canciones de Facunda es la evocadora lírica quien reclama el protagonismo de nuestros sentidos, ¿no? Vamos a escuchar una canción que se llama De los Monegros al Ebro. Lagos verdes, montañas inalcanzables, para luego bajar por el litoral hasta donde crecen palmeras y el jardín es tropical. Me alimentaré de cocos y de lo que me dé el mar. El sol, la lluvia y el viento golpearán mi cara y yo sonreiré y no diré nada. Y todo sin salir de casa, y todo sin salir de casa. Ven, vayámonos aquí en mi habitación, cabe el mundo entero. De los monegros al Ebro, de los monegros al Ebro, de los monegros al Ebro, de los monegros al Ebro, caminaremos, nunca pararemos. Bien, pues ahí teníamos a Facunda desde Zaragoza con la canción de Los Monegros al Ebro. Y enlazamos con Cristina Rosenbin, lo que es su nuevo trabajo, que estuvo presentándolo el pasado martes en la FNAC, Raúl. Sí, La Joven Dolores es el nuevo disco del artista, que bueno, después de la colaboración con Nacho Vegas en el EP Verano Fatal en 2007 y la inmediata continuación con su disco Tu Labio Superior al año siguiente, pues nos la mostró pues una versión definitiva, ¿no?, del artista después de años de peregrinar por todo tipo de escenarios y públicos. No todos recordamos a que el grupo se llamaba Alex y Cristina, no muy afortunado. Y bueno, pues ya se centró... Bueno, pero se le dio a conocer con ese grupo. Sí, sí, sí, pero bueno, yo creo que ahora ya se ha centrado en hacer muy buena música. El año pasado, creo, 2 años, creo que la entrevistamos a Cristina, por cierto, increíble escucharla, con su voz que tiene tan así, tan sí, delicada. Sí, la verdad es que de verdad que ha encontrado su camino y lo demuestra con este nuevo disco, que es un disco muy continuista con los trabajos que mencionábamos antes. Y pues eso, personales historias, con mujeres como protagonistas, igual que siempre, mucha lírica incluida ahí y demás. Colaboraciones de lujo, como Georgia Hubley, de Yo la Tengo, y Benjamín Violay también colaboran en el disco. Y bueno, pues hay canciones muy, muy, muy bonitas y muy trabajadas, como el primer single, que es el que estamos escuchando, y se llama Mi Vida Bajo el Agua. Nuevo trabajo de Cristina Rosenbin y mezclamos ya con DeLorean para entrar en la agenda. DeLorean estarán mañana en la Lata de Bombillas. Raúl. Sí, una banda de Portland, Oregón, que nadie debe perderse, sobre todo si sois fans de grupos como los grupos de Will Johnson, Centromatic, Sol San Gabriel, o grupos tipo Magnolia Electric Co, o Red House Painter, San Kill Moon de Mark Koselleck, Clem Snide. De verdad, un auténtico lujo para disfrutar del cuarto disco del grupo liderado por Al James. Norteamericanos, de Portland, Oregón, mañana en la Lata de Bombillas, no perdérselos. Bueno, pues una cita de lujo, DeLorean, que no DeLorean, como muchos se han confundido. Mañana en la Lata de Bombillas. Hoy teníamos a Schwarz en la López y mañana en la López a LA. Y el sábado, vamos a despedirnos con el sábado de la actuación de Los Coronas y Arizona Baby en la Casa del Loco. Dos bandas y un destino. Han grabado además un EP. Y bueno, pues son cuatro canciones, versiones más bien. Pues fíjate, Pink Floyd, Dead Kennedys, Del Shannon y Alci Costa. Y he elegido precisamente una canción de Pink Floyd, que hace poco he leído un reportaje del Ruta 66 sobre Pink Floyd. Un disco que parece que no le gustaba al redactor, el Wish You Were Here de los Pink Floyd. Pues bueno, pues versión Coronas y Arizona Baby. ¿Sí? El sábado en la Casa del Loco. Nos despedimos con ellos, Raúl, un placer, ¿verdad? Muchas gracias, un placer. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Exactamente. Es un buen fin de semana. Entonces, igualmente. Adiós. Adiós. So you think you can tell.